Presentamos ahora una banda que curiosamente está viviendo un regreso magnífico. Regreso con gloria. Sí, señor. No suele ocurrir. En general, una banda cuando regresa, cuando no ha tenido sobre todo un pasado fastuoso, digamos que lo que suele hacer es un disco, a ver cómo salen las cosas, tal vez una gira, todo algo bastante artificial. Forzado. Y bueno, forzado, muere ahí en general. Aparte volvió cualquiera, todo el mundo volvió. No, es terrible. Fue una saturación. ¿Para qué se fueron? Claro. Dice uno. Bueno, en este caso nada que ver. Los alemanes Angel Dust habían sacado dos discos a los cuales les había ido bien en la época del thrash y el power metal alemán. Pero nada que ver con estos tres que han sacado hasta ahora, que superan cómodamente aquella marca. Con nueva formación y con pocos de los originales, pero aún así presentes. El primer disco, Border of Reality, había sido un gran momento de power metal y hard rock. Después el último, es un estupendo concepto, es un álbum de tipo conceptual, también muy agradable. Y el del medio, Bleed, precisamente, tiene todos los elementos conjugados. De este último vamos a escuchar Addicted to Serenity, Adictos a la Serenidad. Bien. Que no es que nosotros lo seamos, caramba. No precisamente. Pero tampoco este tema, vas a ver. Sin embargo, aquel que disfrute del power metal lo va a apreciar, del heavy metal en general. A ver el angelito.